Es mi pastor, nada faltará. Pastos verdes me hace Espíritu Santo me da poder, lucharé siempre, lucharé, la batalla ganaré. A Jesús, mi buen Señor, gloria cantaré, me amó. Santo me da poder, lucharé siempre, lucharé, la batalla ganaré. Con Jesús al frente nada temeré, su Espíritu Santo me da poder, lucharé siempre, lucharé. Señor, feliz viviré. Guárdame, Señor Jesús, no quiero más caer. Cerca de mi buen Señor, feliz viviré. Guárdame, Señor Jesús, no quiero más caer. Cerca de mi buen Señor, feliz viviré. Guárdame, Señor Jesús, no quiero más caer. Jesús al frente nada. Su Espíritu Santo me da poder, lucharé siempre.